Ay, me gusta mover el micrófono. Yo me acerco, yo sé que si me acerco sale más fuerte. Yo no lo sé eso. Pero no hay problema. Lo tenemos acá, claro. ¡Hola, Nelly! Hola, Walter. Nada, ahí estamos. Movilizados todavía, obviamente. Alejandro Garzón de Santa Cruz, ¿te viniste? Bienvenido. Gracias. Secretario General de ATE, ha llegado hasta acá. Bueno, ¿qué decir, no? Primero que nada, ¿cómo te enteraste de esto que estaba pasando en Río Negro? Te quería preguntar. Bueno, primero es buen día para vos, para toda la audiencia de tu programa. Y en realidad nosotros somos ATE, digamos, somos una organización donde permanentemente, no solamente en la Patagonia, sino en todo el país, estamos comunicados permanentemente, especialmente a través de las páginas de comunicación que uno tiene como organización sindical, y evidentemente, no solamente en el caso mío como secretario general, sino también varios dirigentes de la conducción provincial de ATE se comunican por las redes sociales, por todos lados, con los compañeros de Río Negro. Y aparte este tema de que nosotros hace mucho tiempo veníamos fortaleciendo lo que es ATE en la Patagonia, desde La Pampa a Tierra del Fuego, porque entendemos que tenemos los mismos problemas, no solamente que tenemos gobiernos que no representan los intereses del pueblo, de cada región, de cada provincia, sino que tenemos las particularidades de los trabajadores del Estado, donde no tenemos, en la mayoría de la Patagonia no hay convenciones colectivas de trabajo, no tenemos compañeros que pasen a planta permanente, precarización laboral, se suma a eso los problemas que tenemos los municipios, el tema del medio ambiente, el tema de muchas cosas que tenemos en común. Me queda claro que hay un gobierno nacional que no viene por los recursos naturales, porque en realidad la mayoría ya los tienen, sino vienen por todo lo que significa la Patagonia. Y en este contexto, obviamente, ¿cómo me entero que estaba en este caso puntual el compañero preso? Por un Twitter de Roy, digamos, secretario general de ATE, Río Negro. Y ahí empezamos a comunicarlo, empezamos a mandar los comunicados de prensa, empezamos a organizar, que eso fue toda la noche. Y así que, y después de todo ese proceso de instalación, por lo menos, de pedir la libertad del compañero Ibaldo, obviamente, cuando viene la conducción nacional, Roddy también queda detenido, y a partir de ahí, bueno, empezamos toda una serie de instalación, no solamente en la Patagonia, sino a nivel nacional, de lo cual, nuestro Congreso Nacional de ATE, que fue hace dos días atrás, ratificamos una jornada nacional de lucha para el 7 de junio, donde la Patagonia, desde La Pampa a Tierra del Fuego, se va a hacer presente acá en Viedma. Venimos compañeros militantes y dirigentes de toda la Patagonia, hombres y mujeres, porque entendemos desde ATE que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y eso no es solamente una frase que uno le dice en un discurso, o en un volante, o en un afiche, sino lo hacemos real. Porque no solamente pasa esto hoy en Río Negro, que hay un gobierno que está empecinado con que estén los dirigentes de ATE presos, intentando disciplinar a la clase trabajadora, no solamente a los estatales, sino al conjunto de los trabajadores, y también dando mensaje para los compañeros de ATE de la Patagonia y de todo el país. Digamos, esto queda claro. Como nosotros pasamos el otro día en Santa Cruz, la represión que sufrimos de la Gendarmería Nacional, porque estábamos exigiendo ni más ni menos que los dos gobiernos, tanto el nacional como provincial, se sienten, dejen de hacer politiquería por los medios de comunicación nacionales y se sienten a discutir los problemas de los santacruceños. Bueno, estamos en ese proceso, pero la respuesta, yo lo dije el otro día a un compañero y cabe decirlo acá, la respuesta que dio el gobernador de la provincia, no solamente a los estatales, porque los estatales de Río Negro estaban, los de ATE estaban manifestándose en contra del mega endeudamiento en defensa del pueblo rionegrino, no solamente los estatales. O sea, nosotros no hicimos un planteo sectorial, hicimos un planteo que tiene que ver con el pueblo santacruceño, de Río Negro, que va a endeudar generaciones y generaciones de gente de Río Negro. Entonces, fue un planteo político concreto y aparte creo que fue acertado. No que creo, estoy convencido que fue acertado porque Santa Cruz hicimos exactamente lo mismo, nos movilizamos en contra del endeudamiento. Pero la respuesta que dio el gobernador fue una respuesta provincial con represión. Nosotros, los de ATE, le vamos a dar el 7 de junio una respuesta nacional al gobierno de Río Negro, diciéndole que tiene que dejar de, por los medios de comunicación, decir que somos asesinos, que somos delincuentes, que somos todos los calificativos que hace para desprestigiar a nuestros dirigentes. Nosotros tenemos uno de los mejores dirigentes acá en Río Negro, que es Roy, y el compañero Capretti. Por ende, la respuesta al gobierno del gobernador actual acá en Río Negro va a ser una respuesta nacional, no solamente que vamos a movilizar en Viedma, sino que vamos a hacer una jornada fuerte en la Casa de Río Negro en Capital Federal, y en varios lugares del país los compañeros van a cortar ruta, se van a movilizar y van a entrar al debate en los medios de comunicación, porque entendemos esta situación que dije al principio. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. Hoy le tocó a los compañeros de Río Negro. Hace un par de semanas nos tocó a los santacruceños. Y seguramente con un gobierno que tenemos neoliberal a nivel nacional, que cada vez los gobernadores quieren ser más, más soldados a este gobierno, obviamente van a venir por los que pelean, por los que no solamente peleamos por salario, sino por los que peleamos por vivir en un país diferente y una Latinoamérica diferente. ¿Te sorprendió algo de todo lo que fue pasando? ¿Cómo hay caprichosamente encarcelado a los dirigentes? ¿O más o menos como estás en sintonía decís, bueno, esto es parte de toda la escena que se está viviendo a nivel nacional? Yo creo que es parte de la escena que se vive a nivel nacional, porque aparte los santacruceños ya la pasamos nosotros. Yo estuve preso en el 2005 también por exactamente lo mismo. Y con las mismas causas. A mí yo tuve un corte de ruta por 40 días solamente por reconocimiento de ATE. Porque no había democracia y libertad sindical en mi provincia, menos en un municipio. Entonces, 40 días.